El taller de teatro Te Atreves ofrecerá este viernes 31 de mayo la última función de la obra El Principito, puesta en escena en Ubrique, pues desde el pasado 26 de abril. Esta será la cuarta y última representación de esta obra que ha venido preparando durante todo el curso los integrantes del taller de teatro Te Atreves. Nosotros vamos a hablar a continuación con uno de sus integrantes, con David Gutiérrez, que nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos los buenos días. David Gutiérrez, muy buenas. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, se trata de la cuarta y última función del Principito que vais a llevar a escena este próximo viernes en el IES Maestro Francisco Fatou a partir de las 8:30. Antes de entrar en detalle, cuéntame cómo fue el estreno, porque hablábamos antes en el previo, pero no hemos tenido oportunidad de poder conocer después pues cómo ha transcurrido, ¿no?, ese estreno del Principito y cómo se han ido desarrollando las tres funciones que hasta el momento se han puesto en escena en las tablas del Fatou. ¿Qué tal ha ido todo? Pues la verdad es que estupendamente, superando expectativas, primero las mías y después creo que en general, porque la verdad es que el estreno estuvo bastante bien. Estuvo lleno de público, bueno, hemos tenido tres llenos. Eso es una cosa que quería puntualizar, porque es que la verdad estoy súper contento y súper agradecido con la respuesta que está teniendo el pueblo con esta actividad. Y bueno, decirte que el estreno estuvo bastante bien, bastante ambientado. Nosotros, a nivel de interpretación y de, pues la verdad es que para hacer un estreno, que los estrenos siempre son más, pues también estuvo bastante bien. Pudimos solucionar algún problemilla que tuvimos técnico, pero bueno, son cosas que pasan y lo pudimos solventar con naturalidad. Y la verdad es que bastante contento, como te digo, superando expectativas. Lleno total, entonces, en las tres funciones que se han representado hasta ahora. Sí, la verdad es que sí, estamos muy contentos en ese sentido, porque la verdad es que, bueno, parece que los números siguen mejorando año tras año y este no se ha quedado atrás en ese sentido, y la verdad es que bastante bien. Y esta última, pues no estoy seguro de cómo vamos ya, pero me parece que no va nada mal, lo que teniendo en cuenta que es la última representación, que están esas tres previas, sí, que bueno, que también caen puentes, en fin. Exacto. Teniendo en cuenta todo eso, yo creo que estamos teniendo bastante buenas ventas de entrada. Bueno, pues los 21 alumnos que conforman el taller de teatro Te Atreves se montarán en escena por última vez con El Principito este próximo 31 de mayo. Si están interesados, pues igual en la oficina de turismo todavía quedan entradas para poder disfrutar de la representación de esta obra que, como decíamos, corre a cargo del taller de teatro de Te Atreves. La experiencia, entonces, David, imagino que positiva, ¿no? Positiva, totalmente positiva. La verdad es que cuando tiene estos resultados y esta aceptación, tanto de público como de gente que te pregunta ya por la calle que cuando empieza el siguiente curso, ¿no? Todavía no hemos terminado este y ya hay gente que está interesada en el curso siguiente. Y bueno, y el desarrollo de la actividad en sí, pues a nivel de compañeros y a nivel de grupo, de equipo, pues la verdad es que también ha estado bastante bien. Es una piñita muy buena y bueno, pues te digo, muy contento y con muy buenas expectativas. Recordemos además que esos 21 alumnos se suben a escena, en realidad no todos participan en la representación del Principito, porque se había adaptado, ¿no?, para que todos los participantes pudieran tener su papel en la función final, y pues había trabajado con los alumnos de menor edad en el ámbito de la expresión corporal principalmente, y bueno, sí, pues por ello te quería preguntar, ¿no?, por los intérpretes, por esos 21 alumnos, ¿cómo están ellos? ¿Si están satisfechos con su representación? Sí. Venga, cuéntame. No te entendí bien lo que has dicho de que sí, todos salen a escena, ¿eh? Pero lo que pasa es que hay algunos que tienen texto, por decirlo de alguna manera, y otros, sí, que solamente tienen escena de expresión corporal, pero lo que es salir a escena salimos todos. Sí. Desde el primero al último. Y bueno, y en este caso, por lo que me preguntaba, pues yo creo que bastante bien. Tanto los unos como los otros, pues yo lo he visto bastante satisfecho, con muchas ganas, con mucha motivación, con ganas de más, con bastante ganas de más, incluso con ganas de salir fuera de Ubrique, pero claro, ya estamos hablando también cosas que, pues bueno, que requieren otra logística diferente y a nivel de organización, pues no es tan sencillo, pero ganas de más y ganas de seguir para adelante, ya te digo que te lo dicen, ¿no? Podemos salir a otro pueblo, podemos hacer otra función, si le pones dos más, tres más, las que les pongas, ellos tienen todas las ganas del mundo de seguir haciéndolo. Así que muy bien. Bueno, el montaje teatral, como recordábamos en su día, está dirigido a todos los públicos, alumnos de educación infantil, por ejemplo, de 4 años, ¿no?, hasta adultos, si bien los menores tienen que ir acompañados de al menos un adulto, ¿no?, sobre todo si tienen entre 4 y 10 años. Y sobre todo puntualizar que la edad mínima son 4 años, porque y esto no es algo que se haga por gusto, es algo que yo entiendo que en una familia que tenga un niño de 2 años y 3 de a partir de 4 años en adelante, pues no van a dejar de... Pero es que lo que pasa es que en algunas representaciones hemos tenido problemas con eso, porque un niño menor de 4 años no entiende lo que ocurre. Ellos ven cambios de iluminación, cosas que no entienden, entonces ellos tienden a llorar, tienden a hacer ruido, y lo que al final se tiene que salir padre o la madre con el niño. En fin, que si quiero que se puntualice un poco que la edad mínima es 4 años, pero es algo que es porque repercute negativamente en lo que es el disfrute después del resto del público de lo que es la experiencia. Y sí que, hombre, en ese sentido me gustaría decirlo porque que se tuvieran cuenta, porque la verdad es que es algo que sí que me gustaría mejorar en el futuro. Explicarlo bien y que fuera y que se entendiera bien que la edad mínima es 4 años, edad mínima. Claro. ¿Vale? Me gustaría... También hay que tener en cuenta un poco que el Principito tiene mensaje, ¿no? Narra ese proceso espiritual, ¿no? Y bueno, yo imagino que todo esto también, a través de la adaptación de la obra, se ha intentado reflejar, que se recoja y que el público pueda captar, ¿no? Ese mensaje del descubrimiento, claro, de las cosas, ¿no? De la trascendencia que se encuentra en cada, claro, cosa, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, hombre, en ese sentido hemos intentado hacer lo más fiel al libro posible y reflejar con la máxima exactitud posible los mensajes que da el propio libro, porque son bastantes y son mensajes bonitos, son mensajes para reflexionar también, y bueno, y hemos sido fieles a eso y creemos que lo hemos representado bastante bien, porque bueno, pues porque la gente te lo dice simplemente, el que conoce el libro, el que conoce la historia, te viene y te da la enhorabuena en ese sentido de que hemos tenido una buena, de que hemos conseguido una buena adaptación. Entonces cuando te dicen eso, pues tú dices, bueno, pues bueno, hemos trabajado, pero mira, después la gente te lo sabe reconocer, ¿no? Y es algo que también ponerse en ese sentido, también estamos muy contentos y por supuesto entretenido, para lo que es entretenido para todas las edades, porque tiene la escena de expresión corporal, también le dan más dinamismo a la obra, que no es todo hablar, no es todo el diálogo, sino que también hay partes en las que se rompe un poco la temática y se hacen cosas más dinámicas para que no sea todo tan plano, y creo que en ese sentido también hemos tenido buenos resultados. Pues importante, por tanto, también, ¿no?, que cale ese mensaje que se intenta transmitir a través de la obra, y que se ha conseguido, ¿no?, según nos indicaba. Sí, claro, porque es que es algo que te dicen a ti, ¿no? Es algo que... Porque cuando tú lo haces pensando en todo el mundo, ¿no? En el espectador, pero no, realmente no sabes si lo que tú quieres transmitir... no sabes hasta que no te lo dicen a ti. Por mucho empeño que le pongas, pero cuando... Tú las dudas las tienes ahí hasta el último momento, hasta que no vienen y te lo ratifican, ¿no? Y en este caso, pues, hemos tenido esas sensaciones de que la gente, pues, ha podido calarse bien de lo que es la historia y se han mantenido pues en expectante durante toda la obra, cosa que también te preocupa, porque el texto en sí es tú lees el libro, ¿no?, y no hay acción, no hay poquita acción. Claro. Entonces, pues claro, tú quieres tener un equilibrio entre reflejar fielmente lo que hay en el libro y darle dinamismo para que la gente no se te duerma. Claro. Y en ese sentido, pues hemos tenido muy buenas críticas y muy buenas reseñas, la verdad. Pues tienen, tan solo queda la jornada de este viernes para poder verla, para poder conocer El Principito en esa adaptación que se ha hecho por parte de Te Atreves y el taller de teatro y expresión corporal. Si quieren, ya saben que pueden acudir a la Oficina Municipal de Turismo, el precio simbólico es de 1 euro y pueden conseguir su entrada allí para poder disfrutar de esa última función. De todas maneras, vosotros vais a clausurar después lo que es el curso, ¿no? Despedís el taller de teatro en cuanto a la función con la representación de este viernes, pero luego no sé si tenéis otra actividad programada para la clausura del curso. Bueno, la clausura del curso la haremos en la misma, al final de la misma representación de este viernes. Haremos esta, entre comillas, ceremonia de entrega de diplomas a los participantes del taller. y con eso daremos por finalizado el curso 2018-2019. Uh-huh. Y nada, y entonces pues eso será algo que estará el público que venga a verla. Uh-huh. El que se quiera quedar, pues se puede quedar perfectamente y se presencia la entrega del diploma. Es también opcional, vamos, tampoco. Uh-huh. Claro. Y luego, pues no sé si trabajar ya, descansito en verano, David, y trabajar de cara a otoño, comenzar la nueva campaña, la nueva temporada de Te Atreves, o ¿cómo está eso? Sí, bueno, eso es algo que tendremos que ir viendo sobre la marcha. La idea es continuar, como en estos años anteriores, pero bueno, siempre es algo que de un año a otro pues tienes que replantearlo, tienes que volver a sentarte y a mirar los diferentes aspectos que conlleva el desarrollo de la actividad con respecto a nosotros mismos. Eso va a empezar, y después también respecto a las administraciones, que por supuesto siempre están encantadas de sentarse con nosotros y de negociar los términos y de atendernos en las necesidades. La verdad es que sí. Pues eso será de cara al futuro. De momento nos vamos a quedar pensando en la representación de este viernes, como decíamos, 31 de mayo, y en Maestro Francisco Fatou a partir de las 8:30, última representación de la obra El Principito, a cargo de los alumnos que forman ese taller de teatro y expresión corporal Te Atreves. David Gutiérrez, gracias por informarnos y por darnos todos los detalles. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Como siempre, un placer. Venga, buenos días.